Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Con algo de funk inicia hoy el sabor de la noche. El maestro Stevie Wonder, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo un tema de 1972 de su legendario álbum Talking Book, con la guitarra de Jeff Beck, esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es uno de los temas más importantes de su carrera, Superstition. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Turno ahora para un clásico de los 90 en un remix por un gran DJ francés. El DJ es Dimitri from Paris y la canción es esta. Remix por Jamiroquai, Cosmic Girl. You think you've got your way, but baby, let's baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Un éxito del año 2001 del álbum Read My Lips, una mujer inglesa, Sophie Ellis Bextor con Get Over You. Vamos a continuar ahora en El Sabor de la Noche con un tema de los Beatles. Ayer vi de nuevo la película Yesterday, que les recomiendo, una película tremenda de Danny Boyle, en la que básicamente se plantea un mundo sin los Beatles, y lo duro que eso sería, la verdad. Así que hoy voy a poner dos canciones de ellos. Voy a poner un cover y una versión original. Voy a empezar con el cover, una canción que escribió principalmente John Lennon, y vamos a oírla en una versión por un gran músico brasilero, el señor Nando Lauria, que llega con una de las versiones más creativas, más diferentes que he oído de una canción de los Beatles. Aquí está Nando Lauria con este cover de If I Fell. Promise you'll be true and help me understand, 'cause I've been in love before and I found that love was more. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than I fell in love with you. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de los 90 del álbum A Few Small Repairs de 1996. Estaban oyendo a Sean Colvin con Sonny Came Home. Ahora voy con la otra canción de los Beatles que prometí para hoy. Esta sí en su versión original, que me parece insuperable. Un tema compuesto en su mayoría por Paul McCartney. De hecho, la voz principal aquí es él. Y esto ya es del final de los Beatles. Una canción que fue número uno y fue el último sencillo que lanzaron los Beatles antes de terminar oficialmente. Y sobre este periodo de los Beatles se está preparando un documental de Peter Jackson que va a salir este año por Disney Plus, que se va a llamar The Beatles Get Back, y es documentando sobre todo las sesiones de lo que sería el álbum Let It Be, que fue tal vez el punto más tenso de los Beatles en cuanto a las relaciones interpersonales. Sin embargo, nos dejó unas canciones maravillosas esa época, como esta que dice así, The Long and Winding Road. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. esta hora en El Sabor de la Noche estaban escuchando un remix de un éxito del año 2000. Un remix hecho por el dúo de Chad Hugo y Pharrell Williams de Neptunes, de un éxito de Sade, la canción By Your Side. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción de un álbum muy importante de los 80. Una canción del señor George Michael, canción con la que inició su carrera como solista de cierta forma luego de estar en la banda Wham. Y es la canción que le da nombre a un disco que se ganó el Grammy al álbum del año. Esto dice así, de 1987, George Michael con Faith. Satisfaction in me. A little more fire, a little less fire, a little more fire. Oh, yeah, I'm a little more fire. Primera vez que Elvis Presley cantó esta canción corría el año de 1968, pero no fue sino hasta muchos años después, en el 2002, que esta canción fue un éxito mundial en este remix que hizo JXL, también conocido como Junkie XL, de este monumental tema de Elvis Presley, A Little Less Conversation. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de disco, una de las bandas icónicas de los 70, la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, famosos por clásicos como I Want Your Love, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, Good Times. Me refiero a Chic. Este es su tema más conocido, que dice la leyenda que un día ellos trataron de entrar a la legendaria discoteca de Nueva York, Studio 54, que era famosa básicamente porque si uno no se veía bonito, no lo dejaban entrar, así de sencillo. Y les pasó a ellos. Así que ellos quisieron desquitarse, por así decirlo, y se les ocurrió esta canción como respuesta. Chic con Le Freak. Down as your head. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, estábamos oyendo un remix de un clásico de los 90, un remix que hizo Junior Vázquez del tema más famoso de las Spice Girls, Wannabe. Ahora nos vamos a los 80 con las que de cierta forma en su momento fueron precursoras de las Spice Girls, grupo inglés también femenino, Bananarama, llega con un cover de un tema original de The Shocking Blue del 86, esta versión de esto que se llama Venus. We'll be right back. sabor de la noche. Estaban oyendo un poquito de Bananarama, original de The Shocking Blue, en la versión que fue hecha por ellas en 1986, la canción Venus. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico de los 70, una canción de 1974 y uno de los más famosos temas que hizo el maestro Barry White, que en paz descanse. La canción se llama You're the First, the Last, My Everything, y la van a oír en una versión que salió en 1992 en la colección Just for You. Al comienzo van a oír a Barry ahí parchando en el estudio con los músicos, están afinando el bajo incluso, y es bastante especial. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made you.